No nos sorprende que ese fluido vivificante, comandado por una voluntad férrea, haya reanimado los sentidos embargados. Que haya, incluso, podido devolver al cuerpo el espíritu próximo a abandonarlo, siempre que el lazo perispiritual no estuviese definitivamente roto. Para los hombres de entonces que creían muerto al individuo una vez que dejaba de respirar, Jesús operaba una resurrección y, seguramente, estaban convencidos que de eso se trataba, aunque en realidad se verificase una curación y no una resurrección. 40. La resurrección de Lázaro, aunque se diga lo contrario, no anula este principio. El Evangelio nos dice que hacía 4 días que se encontraba en el sepulcro. Mas hoy sabemos que ciertos letargos pueden durar 8 días, y más aún. También se dice que despedía mal olor, lo que es un signo de descomposición. Esto tampoco prueba nada, ya que en ciertos individuos hay descomposición parcial del cuerpo, incluso antes de morir, con exhalación del mal olor. Pero la muerte no llega hasta que haya sido alcanzados los órganos vitales. Por otra parte, ¿quién podía atestiguar que olía mal? Su hermana Marta lo dice, pero, ¿cómo lo sabía ella? Lo suponía porque Lázaro había sido enterrado 4 días antes, pero no podía estar segura. Capítulo 14, número 29. Nota de pie. El hecho que relataré prueba que a veces la descomposición antecede a la muerte. En el convento del Buen Pastor, fundado en Tolón por el abate Marín, capellán del presidio, para dar albergue a mujeres arrepentidas, se encontraba una mujer joven que había soportado los sufrimientos más terribles con la calma y la impasibilidad de una víctima expiatoria. En medio de los dolores, parecía sonreír a una visión celestial. Como Santa Teresa, pedía sufrir más aún. Su carne caía a pedazos, y la gangrena iba extendiéndose por todos sus miembros. Los médicos habían decidido inhumar el cuerpo inmediatamente después del deceso. Pero, cosa extraña, en cuanto la paciente exhaló el último suspiro, la descomposición se detuvo. Las emanaciones cadavéricas cesaron, y durante 36 horas estuvo expuesta a las oraciones y a la veneración de la comunidad. Nota de Allan Kardec. Fin. Nota de pie. Jesús camina sobre las aguas. 41. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio de mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «¡Un fantasma!». Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces les respondió Pedro, y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro al ver el viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres hijo de Dios». San Mateo, 14:22-33. 42. Este fenómeno está explicado en el capítulo 14, número 43. Ejemplos análogos prueban que no es ni imposible ni milagroso, ya que forma parte de las leyes naturales. Puede verificarse de 2 maneras. Jesús, aunque vivo, pudo presentarse sobre el agua en forma tangible, mientras que su cuerpo carnal se hallaba en otra parte. Esta hipótesis es la más probable. Incluso se describen en el relato ciertos rasgos característicos de las apariciones tangibles. Capítulo 14, número 35, 36 y 37. Pudo ocurrir, también, que su cuerpo haya sido sostenido, y su peso neutralizado por la misma fuerza fluídica que sostiene una mesa en el aire, sin punto de apoyo alguno. El mismo efecto se ha producido muchas veces con cuerpos humanos. Transfiguración. 43. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. San Marcos 9:2-9. 44. Una vez más se debe buscar la causa de este fenómeno en las propiedades del fluido perispiritual. La transfiguración, explicada en el capítulo 14, número 39, es un hecho bastante común, pues por medio de la irradiación fluídica un individuo puede modificar su apariencia. Pero la pureza del perispíritu de Jesús le permitió a su espíritu adquirir un brillo excepcional. En cuanto a las apariciones de Moisés y de Elías, podemos considerarlas totalmente dentro de los fenómenos de este género. Capítulo 14, número 35 y sucesivos. De todas las facultades que poseía Jesús, ninguna se encuentra fuera de las posibilidades humanas, dado que todas existen en el hombre común, y porque ellas están en la naturaleza. Pero debido a la superioridad de su esencia moral y a su calidad fluídica, alcanzaban en él propiedades superiores a las del vulgo. Fuera de su envoltura carnal, él representa el estado de los espíritus puros. La tormenta apaciguada. 45. Aconteció un día, que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él, y le despertaron, diciendo: Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿Quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? San Lucas 8:22-25. 46. Aún no conocemos lo suficiente los secretos de la naturaleza para afirmar o negar la existencia de inteligencias ocultas presidiendo el accionar de los elementos. En la hipótesis afirmativa, el fenómeno en cuestión podría ser el resultado de un acto de autoridad sobre esas mismas inteligencias, y probaría una potestad que no es dada a ningún hombre ejercer. Pero en cualquiera de los casos, el sueño tranquilo de Jesús durante la tempestad asegura que nada pasará, ya que su espíritu veía que no había ningún peligro y que la tempestad se apaciguaría. Las bodas de Cana. 47. Este milagro solo es mencionado en el Evangelio según San Juan, y él es señalado como el primer operado por Jesús, razón por la que debería haber sido más comentado y tenido en cuenta. Pero debe haber causado escasa sensación, puesto que los demás evangelistas no lo relatan. Un hecho de tal magnitud debería haber sorprendido a los invitados y al dueño de la casa, pero estos parecen no haberse siquiera percatado del hecho. Considerado en sí mismo, el hecho presenta una importancia ínfima en comparación con los restantes que atestiguan verdaderamente las cualidades espirituales de Jesús. suponiendo que las cosas hayan ocurrido tal cual son relatadas por San Juan. Es de notar que es el único fenómeno de este tipo producido por Jesús. Él era de una naturaleza demasiado elevada como para dedicarse a los efectos puramente materiales, adecuados solo para despertar la curiosidad de la gente, que lo hubiera tomado por un mago. Sabía que las cosas útiles conquistarían más simpatía y lograrían mayor número de adeptos que aquellas otras que pudiesen considerarse pruebas de habilidad y que no llegasen al corazón número 27. Aunque el hecho puede explicarse, hasta cierto punto, por la acción fluídica que habría cambiado las propiedades del agua, otorgándole el gusto de vino, como se han dado casos por medio del magnetismo, esta hipótesis sigue siendo poco probable, ya que el agua hubiese tenido el gusto del vino, pero hubiera conservado su color, lo que no habría pasado inadvertido. Es más lógico considerar a este hecho una parábola, como las tantas que pronunció Jesús cuando enseñaba, tales como la del hijo pródigo, la del festín de bodas, la del rico, la de la higuera seca, y tantas otras que parecen hechos auténticos. Habría hecho durante la comida una alusión al vino y al agua para dejar una enseñanza. Lo que parece justificar esta opinión son las palabras que le dirige con este motivo: el maestresala a todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entre ambas hipótesis, preciso es elegir la más racional. Los espíritas no son tan crédulos como para ver por doquier fenómenos, ni tan extremos como para intentar explicarlo todo mediante los fluidos. La multiplicación de los panes. 48. La multiplicación de los panes es uno de los milagros que más ha intrigado a los exegetas y alimentado la locuacidad de los incrédulos. Sin intentar sondear el sentido alegórico, estos últimos consideraron al hecho una fábula pueril. No obstante, quienes estudiaron con seriedad el texto comprendieron que, aunque en una forma diferente de la ordinaria, este relato encierra una parábola que compara el alimento espiritual del alma con el alimento del cuerpo. Con todo, se puede ver más de un simbolismo en el hecho y admitir, desde cierto punto de vista, la realidad de un hecho material, sin llegar a recurrir al milagro. Sabemos que cuando el espíritu está totalmente absorbido por algo, cuando se mantiene la atención fija en un punto, el hambre desaparece. Ahora bien, quienes seguían a Jesús estaban ávidos de, y de sus palabras, razón por la cual no es sorprendente que, fascinados por su palabra, y quizá también por la potente acción magnética que ejercía sobre ellos, no sintiesen la necesidad material de comer. Jesús, previendo este hecho, pudo tranquilizar a sus discípulos diciéndoles, en el lenguaje figurado que le era habitual, y admitiendo que se hubieran llevado algunos panes, que ellos bastarían para saciar a la multitud. Al mismo tiempo les daba una lección al decirles: dadle vosotros de comer, enseñándoles así que también ellos podían alimentar con la palabra. De este modo, aparte del sentido alegórico moral, pudo producirse un efecto fisiológico natural muy conocido. El milagro reside en el ascendiente de la palabra de Jesús, en su poder para mantener la atención de una inmensa muchedumbre, al punto de hacerle olvidar el hambre. Este poder moral da testimonio de la superioridad de Jesús en una medida mucho mayor que el del hecho material de la multiplicación de los panes, que debe considerarse una alegoría. Por otra parte, esta explicación está confirmada por el mismo Jesucristo en los dos pasajes que siguen. La levadura de los fariseos. 49. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro sí, diciendo: esto dice, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, ¿y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos?

Lo que Jesús hacía era demasiado simple, y no se apartaba de las leyes naturales. Las curaciones mismas no tenían ni un carácter suficientemente extraño ni excesivamente extraordinario. Los milagros espirituales no tenían suficiente importancia para ellos. Tentación de Jesús. 52. Jesús, transportado por el diablo a lo alto del templo y luego a la cima de una montaña, a efectos de ser tentado por él, constituye una de esas parábolas que le eran familiares, y que la credulidad del vulgo transformó en un hecho real. Nota de pie. La explicación que sigue fue extraída textualmente de una comunicación dada sobre el tema por un espíritu. Nota de Allan Kardec, fin nota de pie. 53. Jesús no fue transportado, pero quería hacer comprender a los hombres que la humanidad es propensa a caer, y que siempre debe mantenerse en guardia contra las sugestiones a las que su naturaleza débil la lleva a ceder. La tentación de Jesús es un simbolismo, pues sería preciso ser ciego para tomarla al pie de la letra. ¿Cómo podéis pretender que el Mesías, el Verbo de Dios encarnado, haya estado sometido por un tiempo, corto o largo, a las sugestiones del demonio, y que, como dice el Evangelio según San Lucas, el demonio lo haya abandonado por algún tiempo, con lo que se puede pensar que en cualquier momento podría otra vez estar sujeto a la voluntad de Satanás? Debéis comprender mejor las enseñanzas que os han sido dadas. El espíritu del mal nada podía sobre la esencia del bien. Nadie dijo haber visto a Jesús sobre la montaña ni sobre el templo. Mas si hubiese ocurrido, la novedad se habría divulgado de pueblo en pueblo. La tentación no fue un acto material o físico. Y en cuanto al acto moral, podéis admitir que el espíritu de las tinieblas haya podido decir a quien conocía su origen y poder: si tú postrado me adorares, todos los reinos de la tierra serán tuyos. Para hacer tal proposición, el demonio habría tenido que ignorar a quién era dirigida, pero eso no es probable. Si sabía quién era Jesús, su ofrecimiento carece de sentido, ya que conocía que sería rechazado por quien había venido a la tierra a aniquilar el reino del mal. Comprended el sentido de esta parábola, porque en realidad, o es tanto como la del hijo pródigo, y la del buen samaritano. Una, nos muestra los peligros que acechan al hombre, si no opone resistencia a esa voz interna que le susurra: sin cesar puedes ser más de lo que eres. Puedes poseer más de lo que tienes, puedes engrandecerte, adquirir bienes, cede a la voz de la ambición, y todos tus deseos serán saciados. Nos muestra el peligro y la forma de conjurarlo, diciendo a las malas inspiraciones: va de retro, Satanás. Fuera de aquí, tentación. Las otras dos parábolas que os he mencionado os evidencian lo que aún puede esperar quien es demasiado débil para ahuyentar al demonio y sucumbe a sus sugestiones. Una, os muestra la misericordia del padre de familia que extiende su mano sobre la frente del hijo arrepentido y le concede con amor el perdón que éste implora. La otra os señala al culpable, al cismático, al hombre rechazado por sus hermanos que vale más a los ojos del juez supremo que aquellos que lo despreciaban, porque practicaba las virtudes enseñadas por la ley de amor. Pesad bien las enseñanzas que encierran los evangelios. Aprended a distinguir el sentido cierto del figurado, y, entonces, los errores que os han cegado durante siglos se irán desvaneciendo poco a poco, para dar lugar a la luz esplendorosa de la verdad. Punto Juan Evangelista, Burdeos, 1862. Prodigios en la muerte de Jesús. 54. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. San Mateo, 27:45 y 51 a 53. 55. Es muy extraño que, si tales prodigios se cumplieron en el momento mismo en que la atención de la ciudad estaba puesta en el suplicio de Jesús, que era el acontecimiento del día, ningún historiador los haya mencionado. Parece imposible que un temblor de tierra, y las tinieblas, cubriendo toda la tierra durante 3 horas, en un país donde el cielo es siempre claro y límpido, hayan pasado desapercibidos. La duración de la oscuridad fue aproximadamente la de un eclipse solar, pero este tipo de eclipse solo se produce cuando hay luna nueva, y la muerte de Jesús tuvo lugar durante el plenilunio, el 14 de mes Nisan, día de la Pascua judía. El oscurecimiento del sol pudo deberse también a las manchas que se observan en su superficie. En tal caso, el esplendor de la luz disminuye considerablemente, pero nunca al punto de producir la oscuridad total y las tinieblas. Suponiendo que un fenómeno de este género tuvo lugar en ese momento, la causa habría sido completamente natural. Nota de pie. Hay en la superficie del Sol manchas fijas que siguen su movimiento de rotación y que sirvieron para determinar la duración de este. Estas manchas a veces aumentan en número, extensión e intensidad, y entonces se produce una disminución de luz y calor. Este aumento en el número de manchas parece coincidir con ciertos fenómenos astronómicos y la posición relativa de algunos planetas, lo que determina la reproducción periódica del hecho. La duración de esta disminución de luz varía siempre, y a veces se prolonga solo 2 o 3 horas escasas. Pero, en el año 535, sin embargo, hubo un oscurecimiento que duró 14 meses. Nota de Allan Kardec. Fin nota de pie. En cuanto a los muertos resucitados, es muy probable que algunas personas hayan tenido visiones, lo que no conforma un hecho excepcional. Pero como entonces no se conocía la causa del fenómeno, se creía que los aparecidos salían del sepulcro. Los discípulos de Jesús, profundamente afectados por la muerte del Maestro, relacionaron con ella ciertos hechos que bajo otras circunstancias no hubieran siquiera llamado su atención. Bastó que un fragmento de roca se desprendiese en ese momento para que la gente predispuesta a lo sobrenatural viera en ello un prodigio, y que, agrandando el hecho, dijese que las rocas se partían solas. Jesús es grande por sus obras, y de ninguna manera por las pinceladas fantásticas con que un entusiasmo poco inteligente creyó un deber pintarlo. Apariciones de Jesús después de su muerte. 56. Pero María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde la han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose allá, le dijo: Rabboni. ¿Qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que le había dicho estas cosas. San Juan, 20:11-18. 57. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos,

y acerca tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió, y le dijo, Señor mío, y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. San Juan, 20:24-29. 59. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron, y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. San Juan, 21:1-8. 60. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. San Lucas, 24:50-53. 61. Las apariciones de Jesús después de su muerte son relatadas por todos los evangelistas con detalles circunstanciales que no dejan dudas sobre la veracidad de los hechos. Se explican perfectamente, por otra parte, mediante las leyes fluídicas y las propiedades del perispíritu, y no difieren de los fenómenos del mismo género relatados con profusión de ejemplos en las historias antiguas y modernas, sin exceptuar a las de orden tangible. Si nos detenemos a meditar las circunstancias que rodearon a las apariciones de Cristo, reconoceremos en ellas todos los caracteres de un ser fluídico. Aparece y desaparece repentinamente. Es visto por unos y no por otros bajo apariencias que lo vuelven desconocido, incluso para sus discípulos. Se presenta en lugares cerrados donde un cuerpo carnal no hubiera podido entrar. Su lenguaje breve y sentencioso es el propio de los espíritus que se manifiestan de esta manera. Su porte y maneras tienen un algo indefinido que no es de este mundo. Su vista causa sorpresa y temor al mismo tiempo. Sus discípulos, al verlo, ya no le hablan con la misma libertad, perciben que ya no es su nombre. Jesús se presentaba con su perispíritu, lo cual se explica por el hecho de que solo lo veían quienes él quería que lo viesen. Si hubiese tenido un cuerpo carnal, todos lo hubieran visto, como cuando estaba vivo. Sus discípulos ignoraban la causa primera del fenómeno de las apariciones. No advertían las particularidades del nuevo estado de Jesús. Lo podían ver, tocar, y eso les parecía suficiente. Por tanto, para ellos debía ser un cuerpo resucitado, capítulo 14, número 14, y 35-38. 62. La incredulidad rechaza todos los hechos de apariencia sobrenatural atribuidos a Jesús, y los consideraba, sin excepción, parte de una leyenda. El espiritismo da una explicación natural a la mayoría de estos hechos. Demuestra que son posibles, no sólo por la teoría de las leyes fluídicas, sino por su identificación con hechos análogos producidos por un gran número de personas que reunían las condiciones más vulgares. Puesto que estos hechos son, en cierta forma, del dominio público, no bastan para probar la naturaleza excepcional de Jesús. Nota de pie. los numerosos hechos contemporáneos de curaciones, apariciones, posesiones, doble vista y otros fenómenos relatados en la revista Espírita y recordados en notas anteriores, ofrecen, aun en los detalles, una analogía tan sorprendente con los hechos que se narran en los evangelios, que demuestran con evidencia la similitud de los efectos y las causas. Nos preguntamos por qué el mismo hecho pueda tener un origen natural hoy y uno sobrenatural ayer. Ser diabólico en algunos casos y de inspiración divina en otros. Si hubiese sido posible hacer una comparación aquí entre unos y otros, veríamos con más claridad todo, pero su elevado número y las citas explicatorias que cada uno de ellos requiere no lo han permitido. Nota de Allan Kardec. Fin. Nota de pie. 63. El mayor de los milagros de Jesucristo, y el que da testimonio de su superioridad, es la revolución que sus enseñanzas operaron en el mundo, a pesar de la exigüidad de sus medios de acción. Pensemos en que ese Jesús pobre, oscuro, nacido en las condiciones más humildes, en el seno de un pueblo casi ignorado, sin preponderancias políticas, artísticas o literarias, solo predica 3 años. Durante ese corto lapso es negado y perseguido por sus conciudadanos, calumniado, acusado de impostor. Se ve obligado a huir para no ser lapidado. Es traicionado por uno de sus apóstoles, negado por otro y abandonado por todos en el momento en que cae en las manos de sus enemigos. Solo hacía el bien, pero tampoco fue exento por ello de la malevolencia que ponía en su contra ese mismo bien que practicaba. Condenado al suplicio reservado a los criminales, muere ignorado por el mundo, ya que la historia de su tiempo nada dice respecto a él. Nota de pie. El historiador judío Flavio Josefo es el único que menciona a Jesús, y de una manera muy somera. Nota de Allan Kardec. Fin. Nota de pie. No dejó nada escrito, y, sin embargo, con la ayuda de unos pocos hombres, tan oscuros como él mismo, su palabra regeneró al mundo. Su doctrina aniquiló al todopoderoso paganismo, y se convirtió en la antorcha de la civilización. Tenía contra sí todo lo que puede hacer fracasar a un hombre, razón por la cual el triunfo de su doctrina es el más grande de sus milagrosos, al mismo tiempo que testimonia su misión divina. Si en vez de los principios sociales y regeneradores, basados en el porvenir espiritual del hombre, no hubiera tenido para ofrecer más que ciertos hechos maravillosos, solo se conocería hoy su nombre, o tal vez ni siquiera eso. Desaparición del cuerpo de Jesús. 64. La desaparición del cuerpo de Jesús después de su muerte ha sido objeto de numerosos comentarios. Los 4 evangelistas dan testimonio del hecho, y hablan de las mujeres que se presentaron en el sepulcro al tercer día y ya no encontraron el cadáver. Algunos consideraron a esta desaparición un hecho milagroso, otros supusieron un rapto clandestino. De acuerdo con otra opinión, Jesús nunca habría poseído un cuerpo carnal, sino un cuerpo fluídico durante toda su vida. Habría sido una aparición tangible, una especie de agenere. Su nacimiento, su muerte, y todos los actos materiales de su vida habrían sido aparentes. Su cuerpo, de regreso al estado fluídico, pudo desaparecer del sepulcro, y, con ese mismo cuerpo, apareció después de su muerte. Un hecho similar no es totalmente imposible, de acuerdo con lo que hoy sabe sobre las propiedades de los fluidos. Pero sería un hecho excepcional y opuesto al carácter de los ágeneres. Capítulo 14, número 36. El problema es saber si tal hipótesis es admisible, y si es confirmada o negada por los hechos. 65. La permanencia de Jesús en la tierra comprende 2 periodos, el que precedió y el que siguió a su muerte. En el primer periodo, desde el momento de la concepción hasta el instante del nacimiento, todo es absolutamente normal. 10. Desde su nacimiento hasta su muerte, todo, en sus actos, en su lenguaje y en las diversas circunstancias de su vida, presenta los caracteres inequívocos de la corporeidad. Los fenómenos de orden psíquico que se producen en Jesús son naturales y no presentan características anormales, ya que se explican por las propiedades del perispíritu, y se encuentran en diferentes grados en otros individuos. Después de su muerte, por el contrario, todo en él revela la naturaleza de un ser fluídico. La diferencia entre ambos estados es tan marcada, que no es posible confundirlos. El cuerpo carnal presenta las propiedades inherentes a la materia propiamente dicha y estas difieren esencialmente de las de los fluidos etéreos. La desorganización del cuerpo carnal se opera por la ruptura de la cohesión molecular. Un instrumento cortante que penetre en el cuerpo material separa los tejidos. Si son alcanzados los órganos esenciales a la vida, su funcionamiento se detiene, y sobreviene la muerte, esto es, la muerte del cuerpo. Esta cohesión no existe en los cuerpos fluídicos. La vida no reposa sobre el funcionamiento de órganos especiales, y no pueden producirse desórdenes análogos. Un instrumento punzante penetra en el cuerpo fluídico como a través del vapor, y no ocasiona ninguna lesión. Por ese motivo, esas clases de cuerpos no pueden morir, como tampoco a los seres fluídicos llamados ajeneres los podrá afectar la muerte. Después del suplicio de Jesús, su cuerpo permaneció allí, inerte y sin vida. Fue enterrado como era costumbre, y todos pudieron verlo y tocarlo. Después de su resurrección, cuando quiere dejar la tierra, no muere. Su cuerpo se eleva, se desvanece y desaparece, sin dejar huellas, prueba evidente de que ese cuerpo era de naturaleza distinta del que expiró en la cruz, de lo que se deduce que si Jesús murió, debió poseer un cuerpo carnal. Debido a sus propiedades materiales, el cuerpo carnal es el asiento de las sensaciones y los dolores físicos que repercuten en el centro sensitivo o espíritu. El cuerpo no sufre, sino el espíritu, que es el que recibe la repercusión de las lesiones o alteraciones de los tejidos orgánicos. En un cuerpo privado de espíritu, no existen sensaciones. Por la misma razón, el espíritu, al no poseer un cuerpo material, no puede sentir los sufrimientos que son el resultado de la alteración de la materia. De donde es preciso concluir que si Jesús sufrió materialmente, de lo cual no hay duda, es porque poseía un cuerpo material de naturaleza análoga a la del hombre común. 66. A los hechos materiales se agregan las consideraciones de orden moral de la mayor importancia. Si Jesús hubiese sido durante toda su vida un ser fluídico, no habría conocido ningún dolor ni ninguna de las necesidades del cuerpo. Imaginar que ha sido así es quitarle todo el mérito a la vida de privaciones y sufrimientos que él eligió como ejemplo de resignación. Si todo ese le hubiera sido aparente, todos los actos de su vida, el anuncio reiterado de su muerte, la escena dolorosa en el Monte de los Olivos, su pedido a Dios para que apartara el cáliz de sus labios, su pasión, su agonía, todo, hasta sus últimas palabras en el momento de ofrendar el espíritu, hubiesen sido vanos simulacros para confundir sobre su verdadera naturaleza, y hacer creer en el sacrificio ilusorio de su vida. Es decir, sería una farsa, indigna de un hombre honesto y simple, y, cuanto más de un ser tan superior. En una palabra, hubiera abusado de la buena fe de sus contemporáneos y de la posteridad. Estas son las deducciones que surgen de tal doctrina, y no son admisibles, porque lo disminuyen moralmente, en lugar de elevarlo. Jesús tuvo, como todos, un cuerpo carnal y un cuerpo fluídico. Los fenómenos materiales y los fenómenos psíquicos que marcaron su vida así lo prueban. 67. Esta idea sobre la naturaleza del cuerpo de Jesús no es nueva. En el siglo IV, Apolinario de la Odisea, cabeza de la secta de los apolinaristas, sostenía que Jesús no habría tenido un cuerpo como el nuestro, sino un cuerpo impasible que descendió del cielo al seno de la Santa Virgen y que no habría nacido de ella. En suma, Jesús no habría nacido, no habría sufrido y solo habría muerto en apariencia. Los apolinaristas fueron anatematizados en el Concilio de Alejandría en 360. Por el de Roma en 374, y por el de Constantinopla en 381. Los docetas, del griego doquein, parecer, secta numerosa de los gnósticos, que subsistió los tres primeros siglos, tenían la misma creencia.